Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y hoy estoy aquí a través de Instagram para compartir con todos vosotros un poquito de la energía que viene en el futuro. Bueno, estamos esperando a que todo el mundo se sume a este directo para poder comenzar, así que ahí vamos esperando y mientras tanto me encantaría que podáis dejarnos a través del chat vuestro nombre y el país desde donde nos estáis viendo para así también poder saludaros. Recordaros también que esto va a quedar grabado en diferido, así que vais a poder tener la suerte de disfrutarlo dentro de un ratito en nuestro feed de Instagram y en unos días más tarde en nuestro canal de YouTube. Recibimos ya a la especialista que nos va a acompañar en el día de hoy. A ver si podemos sumarnos a este encuentro muy rapidito para hablar, como os decía, de la energía del futuro, la energía cuántica. Bueno, ahí voy leyendo. Hola, por ahí nos dicen, nos saludan en el chat. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Desde dónde nos escribís? Por ahí veo México, bienvenido. Desde Córdoba, aquí en España, preciosa ciudad, mi favorita de Andalucía. Aquí una sevillana presente, pero medio cordobesa, así que gracias por acompañarnos. Bueno, nuevamente voy a enviar la invitación a Vico. Y os cuento mientras tanto, mientras ella va entrando, el tema que vamos a compartir. Bueno, todos somos energía y también vibración, pero muchas veces, ¿no?, en nuestra rutina cotidiana tendemos como a desequilibrarnos. ¿Cómo podemos restablecer ese equilibrio? ¿Qué caminos existen? ¿Qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Ahí está Vico saludándonos. Ahí, Vico, te voy aceptando. Disculpad nuevamente. Vale, ahí me mandó un mensajito de que no podíamos unirnos y ahora yo creo que ya sí. Normalmente esto siempre funciona, así que tal. Voy saludando mientras tanto, por aquí voy leyendo. Desde Alicante, bienvenidos. Hola. Mico, no te veo. ¿Cómo están, bebés? No te veo. ¿Sí? Te escucho, pero no te veo. Qué raro. Yo te veo y te escucho. Se te escuchaba la voz un poco rara. Vale, no te preocupes. Mientras tanto, ve saludando si quieres, ve dando la bienvenida a toda la gente. Os dejo con Vico Bianco un momentín porque yo voy a abrir aquí en el ordenador el chat de Instagram también para estar atenta y ver que se nos vea y se nos escuche bien. Por favor, comentadnos aquí en el chat si estáis viéndonos correctamente a las dos. Y bueno, Vico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenidos a todos, gracias. Estás re linda con esa mujerita. Muchísimas gracias, Vico. Estaba ahí. Mira, ahí te veo, ahí te veo. Mira, te voy a pedir que subas un poquito la cámara para que no te corte la línea del pelo. Te estoy viendo desde el PC. Ahí está. Ahí vamos con un poquito de delay. Y yo estaba por aquí saludando, Vico, a la gente que nos escribe desde Chile, desde Costa Rica, desde Canadá. Estaba leyendo aquí un montón de lugares, desde Miami. Nos dicen por aquí que se nos ve. Perfecto. Bueno, pues vamos a poder hacerlo. Sí, nos dice la voz se pone rara, es de Instagram. Instagram hoy está haciendo cosas muy raras y justamente hoy ayer Vico me comentaba, Lau, ¿tú cómo estás llevando este mes? Tenemos mucha información, tenemos muchos eventos sucediendo al mismo tiempo y está siendo medio complicado, ¿no, Vico? Cuéntanos. Sí, bienvenidos a todos y gracias. Si se nos escucha voz de alienígena, no se asusten. Es normal, es por internet y a veces también quizás, muchas veces los guías usan voces, o sea, distorsionan, o también quizás hay algún ser fallecido pasando a ver qué onda o dar un mensaje y hacen que pasen estas cosas, pero quizás es para que vos prestes atención. Ahí se están riendo. Gracias, Lau, por esta oportunidad, gracias a todos los de Mindalia. Siempre les digo que sigan a Mindalia porque ellos acompañaron en todo mi despertar y ayudan muchísimo. Y hoy vamos a hablar de la energía cuántica del futuro porque hay mucha información sobre esto y quizás explicado, es un quilombo de entender. Es mucho de partículas, de subatómico y te quedas así y no entendés nada. Entonces, recién preguntaba, estaba hablando con Metatron para decirle cómo hago para explicarlo de una manera fácil. ¿Sí? Si quieres, ya empiezo. Sí, cuando tú quieras, a ver, si quieres, para poner un poquito en el contexto a la gente sobre la energía cuántica, podemos comenzar hablando de ese término como tal y ahora entramos a hablar, ¿no?, de todo lo que conlleva la energía cuántica, porque es verdad, Vico, que nosotros entendemos la energía, bueno, la gente, ¿no?, digamos, de nuestra edad, entendemos la energía como la capacidad de poder afrontar el día, poder hacer cosas, pero la energía en la parte espiritual es muy, muy diferente y la energía cuántica ya es otra rama completamente distinta. Así que vamos a ir aclarando puntos, así para que todos nos podamos poner desde cero al 100%. Espectacular. Bueno, primero, bueno, les cuento que soy canalizadora, entonces cuando yo estaba hablando con Metatron es porque todo el tiempo estoy haciendo preguntas. Una manera fácil de conectar con sus ángeles y que les respondan es hacer preguntas. Las respuestas están siempre, solo faltan hacer preguntas. Entonces, tener energía lo entendemos como tener energía, qué sé yo, para hacer las cosas y salir a caminar, ¿no? Pero esto de energía cuántica, ¿qué es la cuántica? Y se los voy a enseñar como yo lo entiendo, como me decía recién que lo explique con ejemplos. Siempre trato de explicar todo con ejemplos y que yo experimento para que se entienda fácil y déjenme saber en comentarios si se va entendiendo. Por ejemplo, ayer subí un reel contando que íbamos a estar acá en vivo y le dije, ¿sabías? Y les hice esta pregunta, ¿sabías que en un instante puedes viajar kilómetros en solo un instante con la energía cuántica? No sé si ustedes lo sabían, pero con pensar, estar en un lugar con el pensamiento, ustedes ya están en ese lugar. Quizás no hace falta que lo hayas pisado. Quizás, por ejemplo, un país nuevo, un viaje que querés hacer. Pensá en Egipto, en México, si quieres ir a Argentina, un lugar que te encantaría conocer del mundo y que no hayas ido aún. Con que vos estés pensando, y estoy segura que si te concentras un rato vas a empezar hasta quizás sentir olores, fragancias, un sentir, cómo te haría sentir estar ahí. Ya estás ahí. Y no estoy hablando de método para manifestar, porque el método para manifestar, por ejemplo, que si concretas un viaje es muy parecido a esto, por lo menos yo lo hago así. Estoy hablando de que ya estás ahí porque en tus moléculas ya estás ahí. Somos todos la misma mente. Entonces, la cuántica quiere decir que estás en todos lados, estamos en todos lados, ¿sí? Yo soy parte de vos y vos sos parte de mí. Por eso cuando estás como muy encariñado o amás mucho a alguien, a un familiar, una mascota, un amigo, y de repente sentís como algo feo. Y te viene el pensamiento de esa persona en la cabeza y después te enteras que algo le pasó. O trascendió, se accidentó, lo que sea. ¿Por qué? Porque estás conectado con esa persona, cuánticamente. Cuánticamente. Entonces, ¿cómo podemos usar la cuántica? Siempre, y me decían que tratemos, que es importante que seamos conscientes, o sea, a esta altura de la Tierra, que es un tema. Hay de todo con los planetas, la luna, los eclipses, estamos que lloramos, que revivimos, después lloramos otra vez y como que son demasiadas maremotos emocionales. Entonces, pum, es importante que, pum, me decían, que te alinees, que te observes qué estás dando, ¿sí? ¿Qué estás creando? Porque todo lo que das, como explica un curso de milagros, dar es recibir. Tratá de dar, de estar consciente de lo que das todo el tiempo, da y tratar lo demás como te gustaría que te traten o que te ayuden, ¿sí? Eso es una manera de usar la energía cuántica a tu favor, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio, Lau, si me lo permitís, y también vamos a usar la energía cuántica para manifestar en este ejercicio, cortito, ¿sí? Es un segundito. Y para que vean lo simple que es, ¿sí? Cierren los ojos un segundito. Yo Todos los lo voy a hacer también, Vico, contigo. Sí. Cierren los ojos, van a respirar profundo y está muy presente con nosotros Metatron. Puede ser que sientan como energía apapachadora rosada, ¿sí? Muy fuerte a la vez. Está Arcángel Metatron y está Arcángel Ariel también muy presente, que es el de la manifestación, el de la naturaleza, los animales. Y van a concentrarse en algo que quieran, tanto sea. Por ejemplo, no sé, comprarse un auto, ir a un viaje, tener esa pareja específica, algo que ustedes deseen, o una persona, una cosa física, o estar en un lugar, ¿sí? vas a empezar a sentir que estás en ese lugar, estás sentadito, sentadita, ahí en ese lugar. Vas a empezar a respirar como que estás en ese lugar. Empezás a escuchar como si estuvieras en ese lugar, o escuchando a esa persona que quieres escuchar, o sintiéndola. Tratá de sentir qué olores hay, qué estás viendo sin abrir los ojos, con tus ojos de adentro. ¿Cómo se ve ese lugar? Ponete una mano en el pecho y esto es lo más importante, concéntrate. ¿Cómo te sentís ahí? ¿Cómo te sentís con esa persona o con eso que querés o en ese lugar? ¿Cómo te hace sentir? ¿Sonreí? Si querés, festejá, levantá los brazos. Ya está hecho. Y podés abrir los ojos. Así de simple se usa la cuántica para manifestar. Ya estás en ese lugar donde quieres estar o con esa persona o con eso que querés. Esto puedes repetirlo las veces que quieras durante el día y hacerlo un poco más largo y si podés, tipo, llorisquear así como emoción de emocionante, mejor todavía, porque a través de las emociones atraemos, ¿sí? O sea, nos vamos donde queremos estar, ¿sí? Es como un atraer y ir. ¿Se entiende de una manera simple? Le voy a dar otro ejemplo. Se entiende súper. Si te parece, Vico, antes de ir continuando, como hay algunas preguntitas, vamos a ir resolviéndolas también, porque son cuestiones sobre la energía cuántica y así vamos nutriendo también Dale. la charlita. Nos dice Mamay Barranquilla, ¿se puede hacer una limpieza cuántica cuando creemos que todo va mal? Sí, justo con el ejemplo que iba a dar un ejemplo yo en mis sesiones uso la cuántica, hago terapia de sanación online y usamos la cuántica, digo usamos porque estoy con los guías siempre, para ir a otro espacio de tiempo. ¿Qué significa esto? No es vidas pasadas, no es vidas, de hecho las vidas pasadas no existen, existen vidas paralelas. En este momento, por ejemplo, Laura niña sigue existiendo, y Laura adolescente, Vico niña, Vico adolescente, entonces en las terapias usamos la cuántica para ir, nuestra mente nos va a mostrar qué liberar. Si casi siempre es un recuerdo de nuestra niña o nuestra adolescente, hacemos una sanación con los guías y al hacer eso, al usar la cuántica para ir a ese lugar, cambia el presente de la persona. Entonces sí te puedes liberar a través de la energía cuántica. Si puedes, obviamente con una sesión, si no puedes hacerlo vos en meditación y a veces la misma tierra nos lleva a lugares, a territorios, por ejemplo, sentí la necesidad de no sé, venirte a Argentina, qué sé yo, Mar del Plata, donde estoy yo. Y es porque tenés que pisar acá, porque pisando acá se te van a alinear, por ejemplo, las mejores auras de todos los espacios-tiempo. ¿Sí? Entonces, hoy en día existen tecnologías del futuro, como una tecnología que también estoy distribuyendo, ahora les voy a contar qué es, que yo lo que siento es eso, que me alinea con todas mis mejores versiones. No sé si se Bueno, sabes, entendió. Vico, sabes que yo tengo presente hace mucho tiempo ir ahí a Mar del Plata, a estar contigo en persona, a que trabajemos nuestra espiritualidad juntas en persona y a recibir esa energía mágica de aquel lugar. Así que yo seguramente estoy manifestando desde hace mucho ese viaje. Igual contigo, lo hemos hablado mil veces. Bueno, Vico es prácticamente una amiga, así que encantados de que así pueda ser. Y ojalá que se pueda dar, ¿no? La magia de la energía cuántica es justamente esto, que podemos trasladarnos, ¿no? Nuestro cuerpo espiritual se puede trasladar a ese momento, a esa persona. Por aquí en el chat nos decían que se sentía muy bien este ejercicio que hemos hecho y ojalá pues que así pueda ser y lo podamos poner en práctica siempre. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad. Nos decía Maru también, Vico, he estado sintiendo un empleo mejor. ¿Qué me podrías decir de eso? ¿Que estás sintiendo un trabajo mejor? Sí, ¿Un empleo? un empleo. Y espectacular, si ya lo estás sintiendo, pero las personas están en búsqueda de un nuevo empleo, antes, porque todo lo hacemos en automático. Yo cuando trabajaba bajo relación de dependencia hace unos años, decía, hasta había llegado a creía estar embrujada, imagínense, me estaba muy dormida con el velo y no quedaba, tenía un súper currículum y no quedaba, tenía mucha experiencia en ventas. Claro, no quedaba porque yo no quería más trabajar de eso. Pero mi mente iba a lo conocido. Entonces, centrate en vos y pensá qué estuviste haciendo hasta ahora y qué te gustaría hacer. ¿Qué te sale hacer bien? Y ahí decirle a Ángel, y si no sabes, porque muchos no sabemos, Ángel, les muestro mis dones y talentos. Ayúdenme a conocerme. Y una vez que vos sabés conocerte, y abrite a nuevas posibilidades, porque siento que la persona que preguntó que busca lo mismo de siempre. Y ya no está más ahí. Ya esa es parte de eso, otra etapa. ¿Sí? Eso para todos los que estén buscando trabajo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, nos preguntaban, a ver, es que se están perdiendo en el chat. Os quiero recordar que las preguntitas, si las dejáis aquí abajo en el iconito de las preguntas, mucho mejor, porque en el chat se van subiendo y entonces muchas veces no tengo la oportunidad. Om Moni, la he podido recuperar. ¿El doble cuántico, Vico, tiene algo que ver? Sí, muy recomendable una serie de Netflix que se llama Dark. La tenés que mirar así porque si mirás para el costado ya te perdés. Es un poco compleja, pero está espectacular y ahí nos explica muy bien esto del doble cuántico. El protagonista de la serie viaja por el tiempo y se ve a él mismo. Y bueno, ese sería tu doble cuántico, sería, por ejemplo, Laura en otro espacio-tiempo. Entonces es como que vos le estás pidiendo a la Laura del futuro, che, Laura del futuro, decime cómo hago para viajar a Mar del Plata, por ejemplo. ¿Sí? Pero les tengo un tip mejor, porque quizás la Laura del futuro sigue un poco confundida, o quizás le costó y hay otra Laura más de otro futuro más, que la tiene más clara. Entonces, directamente para ayudar a todas las Lauras o todas las Vicos, hay que pedirle al origen la información. A casa, al origen. Entonces eso pueden hacerlo antes de dormir. Antes de dormir entreguen todo lo que percibieron durante el día, solo entreguen y se duermen. Y al otro día van a tener más claridad. O pedir al Espíritu Santo que está en su mente como un yo cuántico, como una visión cuántica. ¿Qué tengo que hacer acá? Mostrarme vos. Es más fácil. Para que no se entreguen tanto. ¿Sí? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos pueden, digamos, coexistir en diferentes espacios-tiempos? Es infinitas, Infinitas. infinitas. Yo lo experimenté mucho con el tema del lenguaje de luz, que con la práctica de la canalización se me empezó a despertar y yo primero pensaba que canalizaba seres y no soy yo misma, son recuerdos de otras vidas en otros planetas. O sea, esta matrix densa e ilusoria que es el mundo y los otros planetas tienen su peso y nos experimentamos, o sea, ahora, en este momento, de muchas formas, quizás hasta en forma de mascota. Es una locura, es una locura. Y esta información les tiene que llegar por algo. Van a ver, ustedes abiertos, van a ver que van a tener señales que lo van a confirmar esto que hoy escucharon. Bueno, qué maravilla, me encanta porque al final todo es sincronía, ¿no? Desde la última charla que tuvimos, que era precisamente cómo las mascotas te entregaban, ¿no? Sí. El síntoma a través de su mensaje, pues hoy al final acabamos hablando también de cuál puede ser nuestra versión, ¿no? En otro espacio-tiempo, siendo pues una mascota, un animal de compañía, que quién sabe, ¿no? Y sería genial que podamos recordar todo eso. Vamos a volver un poquito al tema de lo que viene para la energía cuántica en el futuro, es decir, cómo está evolucionando esta energía hasta niveles, como tú bien has dicho, que podemos tenerlas colgadas de nuestro cuello, como es el caso de las tarjetas cuánticas, y bueno, es una maravilla, ¿no? El caso les presento el accesorio que, bueno, parte de mi comunidad ya me conoce que siempre lo muestro y acá en mi área también lo he mostrado. Esto llegó a mí muy sincrónico, un chico preguntándome, Vico, ¿conocés las tarjetas cuánticas? Yo dije, ¡ah! Se parece a, tiene el mismo nombre que mi sesión, ¿qué son? Le dije, y no me dio bola el chico, desapareció. Entonces yo investigué y me encontré con una persona que era de acá, de Mar del Plata. Yo dije, wow, todo muy sincrónico. Se las resumo, o sea, llegó por sincronicidad mi vida. Y estéticamente es un collar, un colgante. Quizás estás pensando, ¿qué te va a ayudar un collarcito? Bueno, internamente tiene un circuito de cobre con nanominerales que al tocar el cuerpo físico, lo que hace es una sanación 360. Restaura todo lo que es interno, todo lo que es órganos, oxigena la sangre, ayuda a soltar toxinas. Yo lo noto, Laura, que yo antes no tenía olor cuando transpiraba y ahora noto como que me está haciendo limpieza, ¿sí? Bueno, hay pero un montón de testimonios de limpieza, lo que es la parte del cuerpo. En mi caso, en la parte espiritual, como yo soy muy autoobservada, hacer preguntas, desde que llegó la tarjeta, yo desbloqueé en todo el tema de los viajes. Yo siempre admiraba a la gente que viajaba, generaba el dinero para viajar, pero me ponías cualquier excusa tonta, hasta que por tener las mascotas no podía viajar. Si hay guarderías, todo se fue desbloqueando y me di cuenta que tenía patrones de que si no podía llevar a mis padres o cosas con ellos, no iba a viajar. O sea, una locura. Y desde que llegó esto, que como les digo, un simple collarcito, no, la frecuencia que tiene esto te empieza a destrabar cosas. Yo lo que siento como canalizadora es que te empieza a alinear con tu mejor versión. También lo que siento es que es una frecuencia de otros guías, ¿sí? Eso se lo digo yo como experiencia en Brujil de canalizadora. Pero cada uno siente lo que tiene que sentir. Hay gente que no siente nada, que se la pone y dice, no, no siento nada. Y después dice, ah, dormí re bien o se me fue el dolor de acá. Efecto tras efecto. Y no hay efectos secundarios, se hicieron ya un montón de investigaciones, un montón de pruebas y no es perjudicial. Yo lo uso todo el tiempo, mi perra tiene una en el collar, se la cosí para que no se le caiga, mi gata duerme arriba, ha ayudado a un montón de mascotas y bueno, hoy en día estoy re contenta de poder mandarla a todos los países del mundo con un solo clic y con mi energía y desde todo mi amor y toda mi intención. Hay que tener cuidado. Bueno, esto es lo que viene, ¿sí? Aparte de esto, yo estuve investigando, también se van a venir como unas tipo camas que la persona se mete adentro y te restaura todo. Eso aún no tengo información de dónde están, pero sé que van a venir. Hay muchos médicos acá, o sea, muchos médicos que abrieron los ojos, que están despiertos y que están integrando todo lo que es la espiritualidad. Y por así decirlo, médicos del cielo, yo llamo guías de otras galaxias, están ayudando mucho a que estas tecnologías lleguen acá. Esta es una de las maneras, hay varias, ¿sí? Pero es importante que esto lo adquieran siempre con un distribuidor oficial, porque hay limitaciones ya, imagínense. Claro. Siempre estamos en la matriz, entonces todo, siempre está la dualidad. Pero bueno, ¿necesitas este collarcito para sanarte? No. Porque nos sanamos solo si la enfermedad es un mensajero. Siempre, al igual que la mascota, es tu mensajero. Pero el collarcito te va a ayudar y te va a potenciar mucho. Sí, pues. Claro, Y pero como quiero que dejar extiende, ¿no? Esa energía la extiende. de A mí me dejó muy loca, Vico. te Hablo, potencia. recuerdo. Ay, perdona, es que como no te veo, no sé cuándo estás hablando y cuándo no, dime. Sí, no, decime. ¿Qué preguntaste? No, te decía que a mí me dejó súper loca el día que me enviaste el video de tu perrita, que Sí. tenía, estaba como intranquila cuando dormía en esa época, como con sueños, que se movía mucho, Movía. y de repente ella le ponía la tarjeta cuántica encima, y en una cuestión de segundos la perrita se ponía en calma completa y dormía tranquila y plácidamente. Eso es algo que ella me mandó a mí por un mensaje privado de WhatsApp, pero yo creo, Vico, que también lo pusiste en tus redes, ¿no? Y también lo mostraste, Era como y es tremendo, ¿no? hace mucho, así. Sabes que recién estaba viendo, bueno, la información que yo ya lo sé, yo lo explico de una manera muy concisa, pero hay un montón de beneficios. Y uno de los beneficios, que gracias por contar eso, es que te alarga el sueño REM. El sueño REM es ese momento que la perra se mueve y que nosotros pensamos que yo de hecho a veces pensaba que ella estaba soñando. A veces sí, pero a veces no. A veces es el sueño REM y los humanos lo tenemos también. Es en unas horas específicas cuando dormimos. ¿Qué pasa ahí? O sea, es un flash. Ahí vos estás ¡tum! Conectada con el origen. Todo ser vivo está conectado con el origen del sueño REM. Y ahí es como una actualización que nos hace el origen. Por eso se mueven los ojos, todo. La tarjeta alarga, o sea, como que protege ese momento. Es una locura. Así que bueno, es maravilloso que llegó esta energía. De hecho, ahora el mes que viene viajo a México. ¡Ah! Voy a capacitarme y voy a estar allá expandiendo esta frecuencia cuántica. Y sabes, claro que estoy tan feliz porque es como que Dios me decía, mirá todas las casas que tenés, porque me van a recibir viajeros en diferentes lugares de México, de corazón, que te dicen, venite acá a casa, así como yo le, bueno, a vos te había dicho, venite a Mar del Plata, te recibo, empiezan a pasar cosas mágicas. Y bueno, todo desde que yo siento que esto me vino como diciendo, ¡pum!, a recordar, hey, vos tenés el poder y te empieza a recordar todo, a potenciar todo. Claro, es la conexión con la gente que está vibrando en tu misma frecuencia realmente, ¿no? Exacto, sí. Qué bonito, Vico, me encanta. Bueno, hay más preguntitas, no sé si quieres que vayamos a por ellas. Sí, decime. Muy bien, nos dicen por aquí Lourdes Brizuela, espero pronunciarlo bien. ¿Puedes hablar un poquito más sobre el papel de las mascotas o yo misma siendo una mascota en la vida paralela? Sí, sí podés. Podés estar siendo una mascota. Mire, bien. De hecho, ayer salimos con la baby a caminar y ella, bueno, yo estaba hablando con el lenguaje de luz, que son ah, lo último, si quieren les hago un ratito como para cerrar, para que sepan lo que es. Y de repente me empecé a ver a mí misma como que yo era un elefante, la verdad, muy gracioso. Y a la vez como, es como que sentí la presencia y como que yo sentía, me veía como la trompa, corriendo ramas, todo como que estaba en la selva, mientras yo estaba paseando a mi perra, o sea, todo esto en un segundo. Y la perra insistía como bajar a la playa. Bajamos a la playa y cuando mirás, tipo, ¡pum!, mirás y te encontrás algo. Esos son los guías que te guían, no es casualidad, obviamente. Que me encontré un elefante, un elefantito, en la playa, de juguete perfecto. Y yo sentí que sí, ¡ah!, fui un elefante, o estoy siendo un elefante en este momento. También sentí un guía que se llama Ganesha, que creo que lo adoran en la India, que es un elefante que saca los obstáculos, pero sí puede ser, también mi gata me dijo que yo fui gata con ella en otro lugar, y de ahí me conoce, así que sí, la función de las mascotas es, tu mascota es una extensión tuya, así que si hoy tenés a tu mascotita enferma o complicada, recibí el mensaje. Necesario recibir el mensaje. El accesorio también sirve para actuar a las mascotas, ¿sí? Y yo, gracias a una experiencia que trascendió mi perra en un accidente, mi perra Daisy, gracias a ella pude empezar a canalizar animales fallecidos. Y la vi, la sentí sin el cuerpo y sentí la liberación que sentía salir del cuerpo, chicos, y no morimos. Así que. También mensaje porque siento que hay varios que perdieron su mascota, o quizás vayan a ver el video este después. Tu mascota está mejor que vos. Los que sufrimos somos nosotros. Al igual que no morimos. Me encantaría que compartieras, Vico, cuando volviste a animarte a adoptar a tu perrita actual y te llegó el certificado del animal, ¿cómo se llamaba? Acá está la gorda, esta es Daisy, y puse la lección de un curso de milagros, no soy un cuerpo, soy libre. Yo cuando estaba en la ambulancia la sentí, chicos, ¿vieron cuando el perro te hace como diciendo de la emoción? Acá estoy, estaba como, ella estaba gordita, estaba viejita, ya no daba más, pero me transmitía liberación. Y a Baby, a la perra que tengo ahora, que le puse Baby de bebé. Yo la compré, es una labradora, jamás en la vida había comprado un perro, yo siempre adopté perros de la calle, pero estaba enloquecida con una labradora marrón que se parezca a la otra. Después de que pasó un año y yo sentí que ya estaba preparada y extrañaba tener una perra, cuando la chica del lugar me manda el certificado, los perros que compraste en certificado, decía el nombre de mi perra anterior. Imagínense, dije, Dios. Es la gorda, a ver si se la lleva otro. Me empecé a desesperar. Y bueno, y cuando vino, todo el tiempo estaba Daisy, Daisy. Pero no es, pero me la mandó ella. Y a Daisy, a mi perrita que trascendió, tuve varias canalizaciones con ella y en la última, Laura, vi como una señora, como que se me mostró su forma de humana. Tenía el pelo carré, rubiecito, así muy parecida a ella en perro, pero en humana. Estaba sentada bajo un árbol y me hacía saber como que evolucionó con toda la experiencia que vivió con mi familia. Una locura. Una Me la locura realmente. mandó, me Realmente. mandó, sí, perdón, me mandó un mejor cuerpo, me decía, porque la gorda no podía, era paticorta, no podía correr, como ya estaba viejita, y me mandó esta perra que es un caballo y que me saca a mí, imagínate. Me mando un mejor cuerpo, eso dice. Realmente tu vida, Virgo, está llena de mensajes mágicos, ¿no? En tu día a día siempre recibes esa energía y esa frecuencia, ¿no? Que vibra contigo, tan bonita de espiritualidad. Así que es maravilloso que puedas venir a compartirlo aquí. Además, se está moviendo esa energía, Vico. Te tengo que decir, perdóname, que aquí en directo te están escribiendo. Gire Jiménez te ha escrito, dice que te ha mandado un mensajito que quiere hacer un taller contigo cuando vayas a México para su comunidad. O sea que aquí se está moviendo la frecuencia y la energía de una forma bárbara y qué bonito poder compartir de esta forma. Gire, ella va a estar linkeada, el perfil de Vinco Bianco va a estar linkeada en cuanto esto se quede grabado, así que ahí vas a poder encontrarla muy fácilmente. Pues vamos a por unas preguntitas más, Vico, y con esto vamos a ir finalizando con estas preguntitas. Te paso la siguiente de VIP, lo tiene puesto como tal. Te pregunta qué son las cirugías cuánticas. Me río. Me río porque ayer, no, antes de ayer le hice una a la perra. Miren, me estoy por ir al viaje y Baby se alzó, se entró en celo y ya se le tendría que haber cortado lo que es que largan un líquido, ¿no? Las perritas. Ahora ya está bien, pero hace unos días yo me empecé a preocupar, la veterinaria me dijo algo, me exageró y yo me traumé. Siempre que algo les impacte, lloren, dejen salir la emoción y después me concentré y me entregué. Y esto lo pueden hacer ustedes también, ¿eh? No, no hace falta hacer ningún. Todos los humanos lo podemos hacer. Yo sentí que vinieron guías de otro lado, no era Arcángel Miguel ni nada, sino que son de otras galaxias más lejanas y nos ayudan. Entonces, a través de mis manos, le hicimos, yo terminé y dije, hicimos una cirugía astral. Fue como una cirugía. Al otro día, a mi perra, al otro día vino la ecógrafa y estaba perfecta la perra. Y también le puse dos tarjetas durante toda la noche en la panza. Pero sí funcionan las cirugías astrales y nosotros mismos la podemos hacer, pero es pidiendo ayuda. Obviamente, bueno, esto es por resonancia, ¿eh? Vayan con la persona que les dé confianza, pero nosotros mismos también nos podemos liberar pidiendo ayuda a los guías. Siempre pídanle protección a Arcángel Miguel antes de hacer cualquier cosa. Arcángel Miguel, acompáñame y listo. Y déjense fluir. Déjense fluir, porque nosotros mismos le sacamos cosas, ¿sí? Cuando empezamos a mover la energía, nosotros no podemos hacer limpiezas, ¿sí? En nosotros. Y así que sí, son de verdad. Bueno, Me río porque fueron. muchísimas gracias, Nico, por responder a esta preguntita. Yo recuerdo hace poquito que también subía yo una historia a Instagram y me respondía Vico y me decía, Lau, está el Arcángel Miguel contigo, mira la luz azul. Y es verdad, estaba como un destello del sol, no sé si recuerdas, Vico, que aparecía ahí en la historia. Sí, los guías se muestran a través de las fotos. Muchos pensamos que son las, que es por la lente, la lente y que el sol, qué sé yo. Y muchas veces ha pasado de estar acá con el foco blanco a la noche, que se ve el foco de luz blanco en tu cabeza, pero cuando llega Miguel se pone azul y un calor y ahora está presente. Miguel te da calor, te ayuda a divertirte, invítenlo a su viaje, que los acompañe. Ángeles, acompáñenme. Ustedes a todos lados lleven a sus. Denle permiso, no es que lo llevan. Les dan permiso a esas frecuencias, ellos son frecuencias vibratorias. Y siempre pónganse en modo alumno. Siempre, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? No, no, angelito, sálvame, no creo que no, nadie te hace nada, y nada te hace daño. Es como que ellos nos miran como diciendo, esta se piensa que le hacen daño. No, entonces, pónganse en modo alumnos para aprender con los días, y así se evoluciona. ¿Cómo nos pueden ayudar los guías, Vico, respecto a la energía cuántica, cómo a desarrollarla, a reequilibrarnos? ¿Qué podemos pedirle? Cuéntanos. Miren, lo que, y lo siento a Metatron otra vez, lo que nos dice es que entremos en silencio, que una manera, conocernos es lo más importante. Conocernos, y me muestra a mí en la playa, cuando en la playa o en tu sillón donde vos estés, sentate en silencio y puedes conectar con Metatron o con ellos, con cualquier guía que vos le tengas fe, en silencio. Silencio, dicen. ¿Por qué es esto? Porque cuando estoy en presencia, en silencio, dejo el ruido mental y ahí me conecto y llego a donde yo quiera. Es una energía cuántica. Es también cuando yo con mi intención, cuando siento que una persona está mal, visualícenla bien a la persona, bien, feliz, sana. Y ello está. Lo creamos nosotros todo rápido. Esa es cuánticamente, es velocidad, ¿sí? No sé si te respondí, pero dicen conocernos. Yo creo que Gigante. sí, que el mensaje ha sido entregado, como tú sueles decir, Vico. Y bueno, estamos en los últimos minutitos ya de este directo, tenemos que finalizar en nada. Así que, Vico, me encantaría que lo que nos haya quedado en el tintero o ese otro ejercicio que querías compartir, si quieres que lo hagamos ahora para despedirnos, pues también bienvenido sea. Vamos a conectarnos, cierren los ojos un segundito y ya cerramos. Respira profundo. Y vas a visualizar una puerta enfrente tuyo. Te veo tu mano en el picaporte. Y detrás de esa puerta está tu mejor versión. O quizás haya algo que estás esperando hace mucho. Pero yo siento que es tu mejor versión. Y te hacen esta pregunta. ¿Vas a dejar de dudar? Es como que la puerta ya está abierta, solo tenés que empujarla. Y podés mover la mano y empujarla. Uxusui, axisimbi, arcu, axisi, y dejate alinear a tu mejor versión. Axusu, arcu, homu, axisi. Así sea, así ya es. Y siempre estuviste protegido. Me recalcan eso. Deja de dudar. Mensaje súper entregado para todos y recuerden que ustedes son la energía del todo. Los amo mucho. Gracias, Lau. Te quiero muchísimo. Y gracias a todos por estar Gracias, acá. Vico, por todo a ti, cariño. Gracias por todo. Bueno, ya sabéis que Vico está en las redes como Vico Bianco 13, creo recordar. Igual va a estar aquí linkeadito abajo. Y también si queréis formar parte de esta energía cuántica o tener un accesorio cuántico, pues ahí la tenéis a ella siempre dispuesta a entregaros todo su amor, toda su energía y ayudaros en todo lo que ella pueda. Vico, un besito enorme desde España hasta allá, hasta el Mar del Plata en Argentina. Gracias a todos los que se han conectado. Ojalá que ahí dejéis muchos corazoncitos para que se mueva toda esta energía de amor en el final del directo. Y os recuerdo Dicen que en en los un par de días. comentarios, decreten lo que quieran en los comentarios, que con esta energía se les va a cumplir más rápido. Mira, ahí están llegando corazoncitos, Vico. Ahí nos dejan todo el amor, se está moviendo. Una cara sonriente también. Bueno, todo sea bienvenido, siempre que sea así. Y como decía, esto va a quedar grabado también en un par de días. Lo tendréis disponible en el canal de YouTube, así que ahí lo vais a poder ver nuevamente y compartirlo. Dejadnos vuestros me gustas y todo. Besitos para todos, un besito enorme y nos vemos en el próximo directo, como siempre aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar.